innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para estudiar el Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 8, versículos 31 al 38. Si le dijera, venga a México, le invito a escalar el pico de Orizaba, tal vez usted se diría, no, gracias. Es demasiada dificultad. ¿Quién va a querer escalar semejante montaña? Pero hay quien sí aceptaría, y encantado. Alguien que conozca de alpinismo y que le guste mucho escalar montañas. Yo le he estado diciendo a usted, venga, lo invito a ser discípulo de Cristo. Y usted tal vez piensa, eso está duro. Las demandas de que ha estado hablando son muy altas. Ser discípulo de Cristo parece algo demasiado costoso. Y tal vez se pregunta, ¿valdrá la pena? Quiero decirle que sí, definitivamente sí. Otra vez voy a leerle Marcos 8, versículos 31 al 38. Por favor, escuche. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En el estudio anterior vimos que Jesús dice que el que desea ser su discípulo debe poner los intereses de Jesús antes que los suyos propios. Debe adoptar la disposición de morir si fuere necesario, por Cristo y por el Evangelio. Y debe mantenerse caminando atrás de él toda la vida. ¿Vale la pena? Jesús dice que sí. Y dice por qué. En primer lugar, dice que porque los que ahora son perdedores son ganadores eternos. Cristo Jesús habla de nuestra experiencia actual en el versículo 35 en comparación con nuestra experiencia eterna, la cual aún tenemos por delante. Mire usted, le voy a leer el versículo 35 intercalando las palabras ahora y por toda la eternidad. Quiero que se fije cómo suena. Porque todo el que quiera salvar su vida ahora la perderá por toda la eternidad. Y todo el que pierda su vida ahora por causa de mí y del Evangelio la salvará para toda la eternidad. Él está haciendo, démonos cuenta, dos proposiciones. Está diciendo en primer lugar que los ganones en el tiempo son los perdedores eternos. Se lo voy a leer otra vez. Porque todo el que quiera salvar su vida ahora, la perderá para toda la eternidad. Así piensan los que no piensan como Cristo, piensan como Pedro. En otras palabras, piensan en preservar la vida como dé lugar. piensan guardar sus propios intereses a como dé lugar. Por eso el Pedro le estaba proponiendo al Señor Jesús: ya no hables de muerte, no estés pensando en muerte. Debe haber una solución alternativa. Preserva tu vida. Preserva la obra del Mesías. Los que piensan como Pedro, los que no piensan como Cristo, viven tratando de preservar su vida y sus intereses. Y cosa irónica, lo que dice el Señor Jesús es que acaban perdiendo precisamente lo que querían salvar y que acaban perdiéndolo por toda la eternidad. Por otra parte, el Señor Jesús está haciendo una proposición alternativa. Está diciendo que los perdedores en el tiempo son los ganadores eternos. Que los que aparentemente pierden ahora son los que ganan para toda la eternidad. Le voy a leer esa proposición. Y todo el que pierda su vida ahora, por causa de mí y del Evangelio, la salvará para toda la eternidad. Permítame decirle que así piensan los que piensan como Cristo. Están dispuestos a perderlo todo. Están dispuestos a perder sus intereses, aún su propia vida, por poner en primer lugar los intereses de Dios, los intereses de Cristo. Y déjame decirle que los que están dispuestos a perder ahora, aquí en el tiempo, en este mundo, terminarán ganándolo todo por toda la eternidad, precisamente aquello que piensan que han perdido, aún la vida misma. Así que el Señor Jesús nos ha dicho que sí vale la pena ser su discípulo. Y nos ha dicho por qué. Porque los que ahora son perdedores son ganadores eternos. Bien, el Señor Jesús nos habla de otra razón por la cual vale la pena ser su discípulo. Voy a estar trabajando ahora en los versículos 36 y 37. El Señor Jesús dice que vale la pena ser su discípulo porque el alma del hombre es demasiado preciosa para dejarla perder. El discípulo de Cristo al final terminará salvado. Pero el que no desea ser discípulo de Cristo, al final terminará perdido. Eso es lo que Cristo Jesús mismo enseñó. Le voy a pedir que se pase, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 18. Ahí oímos al Señor Jesús mismo hablar, diciendo: el que en él cree, refiriéndose a sí mismo, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el Señor Jesús estaba enseñando que el que pone su confianza en él automáticamente ya no es condenado, pero el que rehúsa identificarse con él y rehúsa ser su discípulo, ese, fíjese bien, ya ha sido condenado. No va a ser condenado, sino ya ha sido condenado precisamente porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, porque rehúsa identificarse con él, porque no quiere ser su discípulo. Así que el Señor Jesús mismo enseñó que el discípulo de Cristo al final terminará salvado, pero el que no desea seguirlo, al final terminará perdido. Y quiero decirle que esa es la enseñanza general de todo el Nuevo Testamento. Le voy a pedir ahora que se pase en el Nuevo Testamento a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, al capítulo 10, versículo 9. Allí el apóstol Pablo escribió cómo una persona puede llegar a ser salva. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que todo lo que una persona tiene que hacer es confesar con su boca que Jesús es el Señor. En el contexto del apóstol Pablo, eso quería decir confesar que Jesús es Dios y creer sinceramente en su corazón que Dios le levantó de los muertos. El apóstol Pablo está diciendo, cuando una persona confiesa a Jesús como Dios y cree que fue levantado de entre los muertos, entonces Dios lo salva. Lo contrario también es verdad. Así que solamente el discípulo de Cristo al final terminará salvado, pero el que no desea seguir a Cristo al final terminará perdido. Y Jesús está diciendo en los versículos 36 y 37 que estamos estudiando que el que no es discípulo de Cristo no tiene con qué pagar el rescate de su alma. Mire, él dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En otras palabras, si fuere un propietario del planeta entero y lo ofreciera como pago de rescate por su alma, no podría pagar el pago de rescate por su alma. El precio de la redención es todavía más alto. Así que el Señor Jesús nos ha dicho que vale la pena ser su discípulo, en primer lugar porque los que ahora son perdedores son ganadores eternos. Y en segundo lugar, porque el alma del hombre es demasiado preciosa para poder rescatarla a ningún precio. Ahora, por favor, le ruego que piense con cuidado. Usted puede ser un perdedor eterno o un ganador para toda la eternidad. Si usted decide cuidar sus intereses y su vida, en lugar de seguir a Cristo, terminará siendo uno de los perdedores eternos. La muerte eterna, de acuerdo con lo que dice la Biblia, es vivir separado de Dios eternamente. Y la Biblia nos enseña que todos los hombres estamos separados de Dios, pero que cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Dios nos une a Él. Pero que si rehusamos poner nuestra confianza en Cristo, entonces Dios nos deja separados de Él, en muerte eterna, en otras palabras, por toda la eternidad, aunque sea una redundancia. Por otro lado, si usted decide caminar atrás de Cristo siendo su discípulo, déjeme decirle que usted será uno de los ganadores eternos. Dios le da la salvación, no por ser bueno, ningún discípulo lo es. Dios lo salva porque los discípulos de Cristo, en primer lugar, confían su vida a Cristo y luego caminan detrás de Él. Así que, amigo o amiga que me escucha, lo invito a ser un discípulo de Cristo. ¿Cuesta mucho? Indudablemente que sí. ¿Son altas las demandas? Absolutamente, son las demandas más altas que hay. El discípulo de Cristo pone los intereses de Cristo antes que los suyos propios y está dispuesto aún a perder su propia vida por causa de Jesucristo y del Evangelio. Ese es el precio. ¿Vale la pena? Totalmente. El Señor Jesús nos enseña que sus discípulos, los que tal vez son perdedores ahora en el tiempo, son ganadores eternos. Y también nos enseña que nadie puede pagar el precio o rescate de su alma, que la única manera de experimentar la salvación es poniendo su confianza en Cristo y siendo su discípulo. Así que usted puede ser un perdedor eterno si rehúsa identificarse con Cristo Jesús y ser su discípulo. O puede ser un ganador para toda la eternidad si pone su confianza en Cristo, aunque aquí en el tiempo tal vez tenga que ser llamado a morir por causa de Él. Los discípulos de Cristo, todos, sin excepción, son ganadores eternos. Muchas gracias por haberme permitido entrar hasta sus hogares con ustedes. Dios mediante, nos vemos en la siguiente ocasión. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.